Buenas noches ya a todos, porque ya nos ha, con este cambio de horario ya sí que es de noche. Aquí comienza Biorritmos, el programa magazine de La Airola, donde vais a encontrar de todo. Si, como dice nuestro mantra, si no te gusta la primera sección, espérate a la siguiente porque no tiene nada que ver. Exactamente, lo has dado. Bueno, que anochece antes, pero también amanece antes. También amanece. Para todos aquellos que madrugamos y que vamos a esto, nos gusta ver cómo sale el solete ahí. Buenas noches en este caso, Chucho, bueno, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La semana pasada, pues bueno, me tomé un ligero descanso, pero ya estoy aquí otra vez de vuelta a funcionar. Muy bien, y Raco, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, puntuales y en la pelea, que también la semana pasada estuve en tierras lusas. Sí. Y nada, he vuelto recogiendo, aparte de viendo el Atleti, que me podía haber quedado en casa, pues como siempre recogiendo alguna historia ahí del cañaveral lusitano. Bien, todo el mundo sabe que eres un auténtico explorador y un tío que te fija y que siempre sacas ahí un poquito de cada situación, siempre sacas eso ahí es, el eso experimento. Eso es. Bueno, también tenemos en los cascos a uno de los duendes, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, buenas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué pues tal aquí, el programa? Aquí muy bien, muy bien, muy bien. Esto para todos aquellos escépticos que pensaban que jamás se les escucharía a los duendecillos. A los duendes ya se les ha escuchado. Ya se les ha oído muchas veces, ya empieza a ser rutina. Ya. No solo la risa, no solo la risa, también se les ha escuchado más cosas. Bueno, y hoy nos falta Ekane, que la tenemos pachucha, así que el programa se lo dedicamos a ella. Bueno, ¿y tú qué tal estás? Bueno, yo estoy mucho mejor, no tiene nada que ver. Nada, esto, el cochinillo de Segovia, el vino, los buenos vinos, los buenos caldos de todo, pues me han arreglado. Y la buena compañía. Confirmas, no era ébola. No era ébola. Era la cepa de ébola de Irala, creo que la hemos pasado. No llega, el ébola no llega a Irala, ¿eh? No, se muere de camino a los montes. Es cuesta arriba, dice que pasa de subir. No, se queda en la charca, por abajo. Pues nada, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, ¿qué? Pues yo inauguro sección. No. Bueno, a ver, bueno, inaugurar, es una sección que bebe un poco de otras secciones, pero he cambiado el nombre, así. Vale, ¿eh? A ti haz lo que te dé la gana. Eso es, y lo he titulado Biconsejos Urbanos. Muy bien. Así, a lo loco. Muy bien. Yo creo que era menester esta semana, pues, traer un poco el látigo, porque la actualidad, pues, siempre nos sorprende. La realidad siempre supera la ficción y yo creo que hay látigo y profunda reflexión, ¿no? Habrá que pensar incluso si cambiar el nombre del tema del cuerpo nos pide comisaría y el látigo, incluso habrá que cambiar igual por un arma un poquito más contundente ya, ¿no? El látigo ya, los latigazos a mí ya no me valen. Por creo. Supuesto, el cuerpo me pide coche bomba, el cuerpo me pide etc. Vamos, ahí vamos, es locura total. Ya hablaremos, ya habrá tiempo. Muy bien, pues yo me vuelvo a disfrazar del doctor Torre Iglesias de La Airola y os traigo mi sección Saber Vivir. En este caso, pues os voy a traer unos consejitos para una vez más facilitaros la vida. Son consejos que cualquiera puede utilizar en su casa y que la verdad es que algunos días son acojonantes de buenos, ¿eh? Joder, hoy estamos de consejeros. Hoy estamos de consejeros, que es el programa Consejo. Nos podéis llamar al teléfono de La Airola, que hoy no tenemos a Ekane, pero nos lo va a decir Raco. 94-421-7060. Lo llevo tatuado aquí en el brazo. Eso es, pues a ver, y que nos llamen y que nosotros, ya que estamos hoy de consultores totalmente, pues les hacemos les resolvemos las dudas. Sí. Y vendrá Igor también. Vendrá Igor, no sé de qué nos va a hablar esta vez, pues no sé si traerá un poquito de su cine o no sé. A ver qué nos trae, que nos sorprenda. Que nos sorprenda. Y bueno, pues esta vez no tenemos ahí Smartin. Porque pues por los problemas electrónicos y está fallón, está con la cría y yo creo que le cuesta grabar, ¿eh? Pues sí, yo creo que sí, está, es la paternidad, que no da tiempo para nada. Y nada, pues os traigo una canción de Emily Simon, que me la pusieron el otro día, que no la había escuchado, y que se llama Frankie Princess y que tiene un tiquitín que es muy divertido, ya lo vais a escuchar. Venga. We'll be right back. bueno, bueno, bueno, es un temazo. Esto te hace mover la pierna, el que no hace mover la pierna está muerto. Eso, es viejos bailables de sí. Cadera, incluso sentado. Sí, sí, sí, pues nada, y como tenemos el programa cargadito de avellanas, vamos a cortar un poquito la canción, que cada uno se la ponga en su casa y la escuche cuando quiera, que hoy tenemos el arraco bien con muchas ganas, con muchas ganas. Sí, no, no es especialmente ganas, sino, pues yo creo que es ya lo que tú dices, pues esto ya, antiguamente, recordad que era Esta noche el cuerpo me pide comisaría, y ahora mismo es Esta noche el cuerpo me pide AK-47 con doble cargador. Exactamente. Totalmente. El látigo viene con restos humanos, ¿no? El látigo estaría muy pelado, ¿eh? El látigo tendría que ser de buen material porque no habría espalda para resistir tanto golpe. Vamos. Me parece... Bueno, realmente... Yo al final, pues reconozco que en el fondo de mi ser y en el fondo de mi cabeza siempre manejo la conspiranoia y los enredos de zonas que no entendemos o tejemanejes donde el pueblo realmente pues tiene poco que ver. Ya he dicho alguna vez pues mi teoría de que pues bueno, los políticos, eso, presidente que no sabe inglés y tal, pues bueno, algo está pasando, algo hay detrás de todo esto. A mi punto de ver, no puede ser que estos inútiles sean lo mejor que tenemos, pero aún así yo creo que alguien, pues no sé si deliberadamente o no, pues realmente ha tumbado una carta del Castillo de Naipes y esto se está desmoronando y se está desmoronando ahora principalmente pues para un partido, que es el partido del gobierno, pero la verdad es que le están estallando bombas pues a cada paso que da y yo creo que ni ellos mismos ya saben dónde meterse, porque o sea, si concatenamos un poco, o sea, realmente ahora, pues, ¿dónde están los escándalos ya clásicos? Que ya son los escándalos clásicos, Urdangarín, todos estos, pues, ya, ¿qué es de esto? Ellos ahí siguen, por ahí. Hombre, ahí está, de vacaciones en las Landas hasta hace bien poquito también, con escolta pagada por nosotros. Esta gente funciona. Un saludo, ¿eh? Eso sí. Es, pasarlo bien. Eso es. Y, pero bueno, pues vamos a recordar un poco pues la sucesión de escándalos que ha habido últimamente. Pues no tenemos programa para todo eso. No, pero bueno, pues, es una pasada. Haciendo un poco el resumen y obviando pues lo que todos dicen, pero al final, yo es que no sé, de verdad que la conspiranoia se está apoderando de mí. Yo ya no sé si es algo para... pues mantener algo como la televisión de verdad, ¿eh? Me parece que no es normal lo que está pasando. Sí, creo que va de la... O sea, comentábamos el otro día con mi hermano que comentaba que la Fiscalía Anticorrupción creo que está pagada también un poquito por los medios de comunicación para que todas las semanas le dé de manera racional y una noticia bomba para que tener toda la semana de que hablar, tanto de debates y demás. Es que hoy en la radio, pues iba oyendo en el coche, hablan el escándalo, digo, ¿escándalo de qué? ¿Escándalo? No, pues escándalo, pues ¿cuántos escándalos hay aquel año? Pues esto es la canción de Rafael, ¿no? Sí, totalmente. Las tarjetas negras, bueno, yo no sé. Yo, a mí, de verdad, lo que más me fastidia de todo, pues aparte de, pues siempre lo he dicho, no es que robes, oye, roba, pues si te pillan bien, si no, pero es pues el político que roba o el tío que te dice cómo vivir o que te dice apriétate el cinturón o que toma medidas que joden a gente y luego pues ves que se está lucrando con eso. Eso por un lado, pero sobre todo lo que me fastidia pues es más allá de... Déjame que te lo diga, que seguramente acierto. A ti lo que te jode es que te tomen por tonto. Eso es. Es que sabía que esa es la misma sensación que tenemos todos. Estoy convencido de que cualquiera que nos esté escuchando tiene esta misma sensación, Raco. Porque al final yo creo que es un poco lo que... Ya, no vamos a hablar de lo que ha pasado, pero... Es un poco la sensación de lo que pasa últimamente. Ya no es decir, oye, tío, que te han pillado con los pantalones bajados, con otra mujer en la cama, tal. ¿Te ha pillado tu mujer? No le puedes decir esto no es lo que parece o inventarte que es... Es una paja en diferido, no puedes decir eso, o sea, no sé. Eso es. Entonces, bueno, pues que el no recuerdo el cargo, pues si era un catedrático de economía o, bueno, un tío de o un jefe de tal de economía de Madrid, ni puñetera idea de lo de las tarjetas Black. El Blesa no, yo es que no sabía, pero ¿cómo que usted no sabía? Que era el director. Pero ¿el qué no sabía? Bueno, yo creo que para empezar, o sea, el hecho de decir como que es la defensa más usada de ahora mismo en España es la más usada, la de yo no tenía constancia, no lo sabía o no lo entendía. O sea, gente que es capaz de vender preferentes a ancianos de cierta edad. A persona de cierta edad, yo lo que no puede ser es que me diga que pasar por la tarjeta prostitutas y champán y no sé qué, eso es legal, o sea... No, hombre, todos mongólicos, no sé, y la verdad es que, o sea, al final, lo de las tarjetas, ya no es que lo supieses o no, o sea, hay que ir un poco a la base del tema. hubo un momento en el que gente se sentó y dijo, vamos a hacernos estas tarjetas para hacer lo que nos salga las narices, porque os podéis imaginar, y ahí la verdad es que pues todo el mundo se puede imaginar, imagínate que, pues, que tú tienes un buen sueldo, una buena remuneración, y además como extra tienes una tarjeta de la que pues tu mujer, tu familia no sabe nada y a la que puedes cargar lo que te dé la gana. O sea, son como, para mí son las tarjetas del mal, más que las tarjetas malditas, y entonces hubo un momento en que gente se sentó y dijo, bueno, vamos a hacer y vamos a meter esto como errores informáticos. Yo tengo un amigo que trabaja en banking informático y están que no pueden con esto. Y, o sea, esto ha sido una trama total. La trama ahora de los alcaldes, pues, de Madrid y de el Francisco Granados, dice, oye, bueno, pues están pillado uno más. Digo, pero joder, ¿ves la retaila y lo que sale, por ejemplo? A este tío, la verdad es que el karma se ha vuelto contra él, porque, bueno, unas frases de bueno, el tío dando consejos, yendo a tertulias y tal. Mira, tío, ¿pero cómo tienes unos huevos tan grandes que te has estado lucrando y te has estado tal? La Esperanza, oye, qué bien, Esperanza, pide perdón. Oiga, si es verdad esto, es que usted es subnormal, profunda, porque toda la cúpula que estaba alrededor suyo y que ha estado tal, estaba pringado. Son demasiadas casualidades. Ella está untada también, ella está metida en el ajo y de tarde o temprano cae. Y al final, ¿sabes qué es lo de él? Que Aznar está untado también. Hombre, sí. A ver, yo creo que para empezar, ya si ya puestos a remontarnos y ya puesto la conspiración, o sea, yo creo que la base de todo esto y el punto clave es cuando Puyol sale a rueda de prensa y dice que si a mí me tumbáis el árbol, sí, si cortáis una rama cae el árbol. Que él tiene claro, porque para empezar, Felipe González salió a defender a Puyol, algo increíble, un expresidente del este. Digo, primero que dices, Puyol no es un ¿cómo lo dijo? Un corrupto. No es un corrupto. Solo Jordan. Nah, pues si alguien que de la que se está preguntando que hay alrededor de 2.000 millones, una locura durante 30 años, o sea, que alguien, un expresidente del gobierno diga que le parece, le dice que no es corrupto, o sea, es que tiene para todos. O sea, este tío ha estado 30 años en las administraciones y ha visto todo de todo. Y esto tiene desde el 78. O sea... Hombre, por supuesto. Y yo, más allá que las cosas puntuales, que es que ya me dan un asco, que no puedo con ellas, o sea, a mí ya mañana lo que salga, no he visto hoy lo que ha pasado con la declaración de Acebes, por ejemplo, un exministro de Interior, un tío... Pero es que ya me da igual. O sea, todos esos rollos ya me da igual. Yo ya solo voy a hacer dos reflexiones. La primera es... O sea, está claro que en una comida de dos... Oye, mira, para ti esto, para mí lo otro, y te lo montas fácil. Y yo creo que es lo que ha estado pasando aquí. Eso es. Desde hace tiempo. Entonces, yo, pues solo como reflexión, digo, pues esto es sencillo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues que la alternativa no sea ni A ni B. Me da igual que sea C, D, E, que sea, pero es que no puede ser. O sea, esta gente tiene que irse fuera. Porque no puede ser. Y luego la otra es, pues la gente, ¿qué está haciendo? No sé, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pues bueno, pues hablando por la radio, en un sitio donde nadie me dice nada, y haciendo una reflexión en alto, porque todo el mundo está muy cabreado, todo el mundo, pero yo no sé si es pues las estelas de los aviones, el flúor del agua o algo, pero la verdad es que estamos anestesiados. Totalmente anestesiados. Anestesiados, entonces yo creo que no lo sé. Es que por eso te digo que yo al final me planteo cosas, que son cosas pues un poco que están en tu cabeza, pero cosas como, dicen, sí que... esto están viendo hasta dónde llegan o hasta dónde, no lo sé. Sí, nosotros aquí alguna vez que hemos comentado que las cifras son tan escalofriantes, que te hablen de un 55% de paro juvenil, que te hablen de que uno de cada cuatro personas está en exclusión social, que es un 25% de la población, es una salvajada. Porque a la vez que salía hoy todo esto, salía el informe de Cáritas, que Cáritas a mí ni me va ni me viene, pero que las familias empobrecidas en España han aumentado en un 50% en un año. Claro, es que son ya, por eso mismo son uno de cada cuatro, el 25% de la población de España está en exclusión social. Lo que hablamos del 55% del paro juvenil, más de un 5% de, más de un 5 millones de parados en España, más, o sea, menos, porque ellos lo dicen como que se reduce el paro, pero que no te enseñan las informaciones de la población activa, uh-huh, que ha bajado. O sea, con todas estas cifras, si tú las metes en una coctelera y metes a gente, lo normal es que explote. Lo que no es normal es que estemos en esta calma tensa en la que todo el mundo nos cagamos en todo, pero no pasa nada. O sea, lo normal sería, pues, Raco, ¿no? Tú estarás muy de acuerdo en plazas hubiese orcas, hombre, y hubiese guillotinas. Hombre, yo ya te mandaba antes un WhatsApp, pues proponiéndome un poco, pues lo que pues debe haber eso, pues la orca, la plaza del pueblo, la, no sé, el dar un poco de poder al, no sé, algo para que Pero la verdad es que el primer paso es salir a la calle y decir qué narices está pasando y qué narices está pasando. Y que a mí no me sirve que venga el PSOE, que venga el Pedro Sánchez. Si mañana te van a sacar una cantinela y mañana el otro. Si esto está hasta atrás, hasta atrás. Entonces, yo es que la única solución que veo de verdad es que desaparezcan, que esta gente desaparezca. Yo creo que eso, por ejemplo, sí es un pensamiento que está cuajando un poco entre la gente. Y es que la conclusión total de todas las cosas es que da mucho asco ya. Sí, ya no da mucho asco. Sí. Y es lo que decimos siempre, al final, pues la gente sí, se cabrea mucho, lo dicen en el bar, tomando cuatro cañas con los colegas, pero tampoco se van a la calle, tampoco la lían. Luego, mirad, por ejemplo, pues el país vecino, ¿no? Francia, sin ir más lejos, cuando ha habido algún tejemaneje de estos, la gente se ha ido a la calle, la ha liado parda. Y mira, una cosa quiero subrayar, y para terminar. En Francia hace poco, hace nada, hace un par de semanas, han aprobado una ley en la cual un presidente puede ser cesado. O sea, puede ser cesado. Hombre, bueno. Si se destapa un escándalo de corrupción como este, lo que sea, te vas a la calle, no eres intocable ya. A niveles democráticos, a niveles democráticos estamos años luz de años. Países como Francia, como Inglaterra, Alemania. Tal, o sea, y sin ir más lejos, Estados Unidos también. O lo sea, mismo. A nivel democrático lo estamos mismo. Años luz, básicamente claro. Porque en el 78 se hizo un arreglo en el que todos, absolutamente todos, desde PP, PSOE, Izquierda Unida, UGT, Comisiones y Monarquía, entre todos están pringados y a todos se les ha visto el plumero y todos han visto que claro. Todos, pues hombre, chupan del bote, ¿no? Claro. Pues basta ya, lo que hace falta realmente es no solo un cambio de político, sino aparte un cambio de democracia absoluta, porque esto no es una democracia, la separación de poderes no existe. La impunidad de los dirigentes que echa la mano a la caja pública no va a ningún lado, no devuelven un duro, les prestan dinero incluso bancos para pagar una fianza de 3 millones de es que a mí es todo tan descabellado, Racot, es verdad, es todo tan descabellado. Es asqueroso, que pase a ser asqueroso y al final pues eso, yo creo que estamos en un punto, pues hemos dicho otra vez, es país de lobos, cada uno lo suyo y dices, pues ¿qué voy a hacer? Pues es que no hay donde por dónde cogerlo. Ojo, y están saliendo todo lo que está saliendo en Cataluña lo del alcalde este que ha sacado el mundo. Pues lo de espera, es que aquí todavía no han entrado. Eso es. Pero aquí ha habido 30 años de gobierno de PNV, que habrá que verlo y habrá que rascar aquí, porque vamos, ahí está el señor de Vizcaya, el señor Bilbao, que bien que dice que él ha visto cosas de las que la gente puede estar tranquila que no va a escribir sus memorias, pero que tiene de primera mano haber visto pufos, o sea, de traca. Todo llegará, pero bueno, no va a ser este un programa caliente, esto no es el cascabel de nada, ni aquí solo movemos los cascabeles para bailar bailes malditos y hasta aquí, pero bueno, yo creo que hay semanas pues que sí, hay que comentar un poco porque estamos vivos, estamos en ello y leña al mono, piras grandes, infernales y justicia popular. Eso es, y a ser crítico, copón, a ser crítico y artes marciales. Y a moverse. Y nada, vamos a ir directamente, como acaba de llegar Igor. Hola, buenas, Igor. Muy buenas, chicos. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues como ha llegado Igor, vamos a ponerte un tema que sabemos que te gusta, que el tema es Jerónimo y eso es del grupo Separ. Me encanta, la verdad que flipa. Australianos, ¿no? Estos tíos. Sí, muy bien. Ahí te va, tío. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say to run. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. as a broken man, but I found my friend at the curtains of the wall. Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around at the curtains of the wall. And you rush to me and it sets us free. So bueno, bueno, bueno. Ahí os dejo el de fondo el tema de Shepard, Jerónimo. Igor, ¿te ha gustado? Me ha encantado, es que me has tocado la fibra con este tema. Ya sabía es yo. Muy bailongo. Ha llamado a alguien a nuestro número y lo ha pedido. Ah, ¿sí, no? Sí. Aquí sí. Estaba Igor bailoteando aquí de pie. Sí, tío, sí. Tío. Ya haré pública la coreografía que tengo de este y me vais a flipar. Breaking Dance y la de Dios, tío. Muy bien, vamos directamente con Chucho. Bueno, empezamos el consultorio, ¿no? Dices, ¿no? Sí, bueno, yo lo he titulado Mi Consejos Cotidianos, o sea, urbanos. Pero bueno, pues... tenemos un pequeño fallo por ahí. Pero sí, al final bebe de todas las secciones que he ido haciendo. Pues ya sabéis que me gusta meterlo todo en la coctelera. Y pues dos por tres pues me saco una sección nueva. Y bueno, pues voy con ella. Por ejemplo, ¿cómo ser fotogénico? Algo que todos nos hemos preguntado alguna vez. Claro, no es lo mismo hacerte una foto de jarana con los colegas y poniendo cara de capullo, que eso se da mucho, que yo que sé, mandar una foto, pues para hacerte una foto. Mi pregunta, Chucho, viene con el tema de género. ¿Aquí hay algún tipo de consejo diferente? ¿Vas a tener consejos diferentes para chicos que para chicas? No, yo lo universalizo todo. Muy bien. Yo lo universalizo. Transgender. Que llegue a cada uno que quiera. Eso es. Y que cada uno que lo adapte para sí mismo. No hago distinción de animales. Mujeres u hombres. Muy bien. A todos iguales. A todos igual. Bueno, pues eso, ¿cómo ser fotogénico? Salir bien en una fotografía, pues yo que sé, tienes que sacarte una foto para un currículum o yo que sé, para el DNI o lo que sea, o incluso para mandar en tu perfil. Para el DNI sale mal y son 10 años. Y 10 años que tienes que llevar eso. Como te salga cara de delincuente, has pillado, porque como te paren un controlete o lo que sea, pues vas a tener manteca. Pero bueno, vamos con ello. Lo primero, no mires directamente a la cámara. Ante la vista, pues en un punto alto o lo que sea, pero no la mires directamente. El mítico consejo de aldeano que no mira a cámara, porque es, le roba el alma. Exactamente, sí. O los indios. Aparece oído yo por ahí. O los indios, antes que los aldeanos, sí. Los indios que eran como, hostia, me sacas una foto, tío, te estás llevando mi alma, mal asunto. Sí. Evita la papada, ¿eh? Ahora que nos vamos haciendo mayorcetes, vamos ganando kilos y todo el cristo, pues ¿cómo evitar la papada? Pues déjate barba. Puedes dejar barba, o si no, pues en el momento de sacarte la foto, impulsas la cabeza un poco hacia adelante, ¿no? Para así evitar la doblez esa que, pues eso, que te da... Lo malo de la barba, que es que antes la llevábamos un poco lo salvaje y ahora es muy pepera la tremenda barba. Es muy pepera, sí. Ahora lo mejor para ser un tío antitodo, antisistema, es bien afeitadito y bien depurado. Pero bueno, vale. Y luego, no abras mucho los ojos. Pon tu mirada ahí en plan, pues Richard Gere seductor, si puede ser. Y pues eso te puede servir pues para salir con tu mejor semblante. Si eres más feo que el culo de un mono, pues... Poco vas a hacer, pero por lo menos inténtalo. Tú usas mucho también la de apretar labios, así, ¿no? Sí, sí, yo suelo apretar, saco morrito, guiño un ojo. Yo tengo un montón de recursos, pero no los voy a dar todos. Si eres feo, recuerda, o feo o fea, recuerda que todo lo que te tapa te favorece. Así que ponte gafas, ponte tal... Gorras, sombrero, lo que sea. Yo, no es broma, he oído lengua arriba en el paladar... Y apretar el culo. Sí, hostia. Eso es por si acaso. ¿O qué? Yo lo digo para un truco para los currículums. Cuando me mandéis currículums, por favor, la foto que no sea con el novio dándose un beso, porque me lo están mandando mucho eso. Pero y no... Sí. De verdad. ¿Qué cosa? Como ¿qué para cosa? Demostrar que no le quiere a alguien más que su madre, ¿no? A esa persona, eso, importante. Bueno, vamos con el siguiente consejillo. ¿Cómo ganar una discusión? Una discusión para bien con un amigo, una discusión para mal... Una discusión, la que sea, ¿no? Lo primero que tenéis que hacer es despreocuparos del resultado. O sea, si tú te obcecas con que tú tienes razón y que tiene que ser así, te vas a alterar más y pues no vas a regir bien, no vas a poder expresarte. Pero imagínate que la discusión es que te he dejado 100.000 euros y tú no me los quieres devolver. No, pero ahí lo mejor es sonreír y luego atacar cuando menos esperes. Joder, dejar 100.000 euros, madre eso, mía. Eso es, pues como hace la cosa nuestra, te sonríen pues a la cara y luego cuando te quieres dar cuenta estás comiendo hormigas. Estás comiendo hormigas. Ya me imagino, ya. Vale, no intentes refutar los argumentos del contrario. Porque así lo único que consigues es que el otro pues esté más convencido de sus propias ideas y por tanto se vuelva más tozudo y no haya manera ya. Entonces sí que no le haces cambiar de opinión. Evita la confrontación, como bien he dicho antes. Y pide a tu adversario, este es un buen truco, pide a tu adversario que explique y que ponga en práctica sus argumentos. Así él mismo igual, en el momento en el que te lo está explicando, se da cuenta, coño, pues creo que hay fisuras en este argumento que yo estoy dando o en estas ideales que tengo. Yo voy a hacer un apunte que creo que es que si todo lo que has dicho, a pesar de todo eso, no la ganas, tú acabas sentenciando la discusión con para ti la perra gorda. Exactamente, mira. Para ti la perra gorda. Sí. Y entonces tú con eso le acabas diciendo al otro como te la llevas por cabezón. Te la llevas por cabezota, sí. Cabezona. De ahí estaba el primer consejo, lo de despreocuparte del resultado. Que te da igual. Tú tienes tus ideas, tú lo mejor es intentar expresarlas y oye, igual ya le vas a dejar al otro con ese run run en la cabeza. El chocolate, el oro. Usas bastante esto con tu jefe, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. No me libro de él ni para Dios, ¿eh? Es increíble. Cocina, barra, radio, en todos lados. Pero bueno, la acabaré pillando, cariño. Venga, vamos con la siguiente, otra que va a ser un buen consejo para estos tiempos que corren de tanto estrés, que es cómo aprender a relajarse. Para quitar esos ataques de ira, que muy a menudo, eso es, me hacen gestos por aquí. Va con efectos secundarios, es un buen sistema, pero no siempre es el mejor. Lo primero que tienes que hacer es respirar hondo. Lo de la respiración es importantísimo, ¿no? Porque al respirar hondo varias veces seguidas, esto también os puede ayudar para dormir. Si tenéis problemas de conciliar el sueño, pues porque le dais muchas vueltas a la cabeza o lo que demonios. Sea. Eso, los estáis demonios. Nerviosos por algún bache en vuestra vida, esto os puede servir mucho. Respiráis hondo hasta 10 veces, eso es aspirar por la nariz y expirar por la boca, sirve mucho. Con esto reduces tu presión arterial, el ritmo cardíaco y los niveles de cortisol, que es la hormona de del estrés, dicho de alguna manera. Bueno, antes de todo esto me he colado, tienes que cerrar los ojos, importante, que no tengas estímulos externos, cierra los ojitos y te absorbes en tu mundo. Esto nos llevará más de 10 minutos, os quiero decir que es algo sencillito. Cerrar los ojos, yo tardo menos. Estoy viendo alguno que está cerrando los ojos por aquí mientras hablo, pero bueno, tendréis que aguantar. No, es porque tu voz es envolvente. Sí, joder. Otra que puede ser es pues escúchate biorritmos también, ¿no? Eso es. Escucharte biorritmos, ya, pero depende de la sección. Hay veces que puedes cabrearte más y activarte. Antes de ir a jugar un partido, antes de ir a bailar o lo que sea, escuchas un poco, te activas, te cabreas y ya vas a tope. Venga. Bueno, aprieta los puños y suéltalos posteriormente. Importante también, apretarlos con todas vuestras fuerzas durante unos segundos, los soltáis. Y echar un grito. El gritar con almohada también sirve bien. El gritar, coger almohada, meter la cara ahí y pegar un buen berrido, eso también ayuda a soltar todo el estrés. Y luego, también importante, contrae los músculos corporales y suéltalos. Los contraéis, los de las piernas, la espalda, los brazos, todo, hacéis fuerza y luego los soltáis de repente, ¿no? Así tu cuerpo eliminará la tensión. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Cómo evitar una pelea? Ya sabéis que, bueno, esto es el mundo real. Esto no es una película de Bud Spencer y Terence Hill. Que las peleas son divertidas, que te dan cuatro tortas, te caes, pero vuelves a levantarte y tal. Sí. En la vida real, pues se suele acabar pues con fracturas, roturas de dientes, pérdidas de visiones en los ojos, e incluso, Dios no lo quiera, navajazos y cosas peores. La gente está muy loca. Madre ¿no? mía, menos mal que has dicho esto justo antes de relajarte. Menos mal que estoy haciendo el truco. Ahí las dado. Bueno, entonces, lo primero que tienes que hacer, bueno, teniendo en cuenta que sales de fiesta por ahí, evita ir solo. Típico tajao morado, pues siempre es blanco de... No te digo que tú vayas metiéndote con gente, pero si hay una cuadrillita de gilipollas que tienen ganas de liarla, van a ir a por un lobo solitario siempre, ¿no? Amigo. Y claro, joder, si eres Van Damme, pues igual les das un correctivo y queda hasta bonito, pero como somos personas normales de a pie, posiblemente te comas una buena jumada entre 5 o 6 capullos. Solo es capaz Van Damme de estar todo morado y enseñarle a alguien qué es lo que tiene que hacer. Exactamente. Bueno, luego mantener la calma. Si ves que hay un momento de tensión y tal, que las cosas se están gorilando en un bar o en unas fiestas o lo que sea, mantén la calma, no pierdas los nervios. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, yo los consejitos los doy. Pírate si puedes, evidentemente, sobre todo si ya hueles que hay gentuza en el ambiente, que tu integridad está en peligro, pírate. No respondas a insultos ni agredas a tu adversario previamente. O sea, tú intenta calmar la cosa, no, ante todo evita la confrontación. ¿Que no puedes evitarla? Pues bueno, pues... Pues el primero que pegues, ¿no? No, pero bueno, puedes utilizar un repertorio de llaves, ¿eh? Bueno, hoy en día hay cursillos de defensa personal y todo para evitar, o sea, para zafarte de alguien y poder escapar, ¿no? Como por ejemplo, pues yo qué sé, le enganchas con la mano izquierda, le coges su mano derecha, le pones el pie detrás, le empujas con la otra mano, el tío va al suelo, ¡pum! Y de esa escapas. Suele ser más de sacar tu Glock. Yo no, es que no sigo ninguno de estos consejos. Yo enseguida voy a cuchillo, pero... Ya. De todas maneras, desde aquí le decimos que en Biorritmo somos gente muy pacífica y que siempre apostamos por el amor. Exactamente. Claro que sí. Eso es. ¿Y cómo andamos de tiempo? Me queda un consejillo. Pues si la pegas rápido, la acabamos. La pego venga. Rapidito. Dale, chingón. Rapidito. Y es cómo terminar una relación, ¿eh? Buenos consejos para terminar una relación. Lo mejor es hacerlo en persona, importantísimo, eso de un cambio de estado en el Facebook o un WhatsApp o una llamada, es cobarde y mezquino, no está nada bien, la verdad. Explícate con honestidad y sin rencor, importante. Ya sé que esto es muy difícil cuando estás en el fragor de la batalla, cuando tienes a alguien cercano a la que quieres mucho. Te quiero como mi amigo, eso utiliza es. Frases hechas también, ¿no? No, tampoco, hace todo honestidad, ¿no? Aunque duela, pero con honestidad y sin rencor, importante. Sé específico de por qué, cuáles son tus argumentos, pero no seas cruel tampoco, o sea, no te ensañes con la persona, estás dejando a alguien, es duro, no tienes que ser cruel tampoco. Te dejo porque hueles mal, eso por ejemplo como eso, lo, eres como un cerdo y no te aguanto, o sea, lávate y pues eso, empiezas así y mal asunto. Sí, mal asunto, tienes que ser más útil, ¿no? Cada uno que se busque sus castañas también. Eso, te digo, ¿eh? Esto, o sea, con el tiempo, con el no tiempo vamos a dar las más pistas. Exacto. Esto con el tiempo pues vendrá bien con tu futura, o sea, con tu futura expareja, pues si lo habéis dejado con calma, pues por si vuelves. Mejor. Por si vuelves, que sepa de qué. Y eso, mira, y ahora que dices lo de volver, no des esperanzas si no las hay. Eso es muy cruel también. Es verdad. ¿Sabes? No digas, bueno, igual un tiempito ya volveremos, yo tal cual. Si tienes dudas, puedes dejar las puertas abiertas. Si estás convencido o has conocido a otra persona, importante lo que sea, sé claro, déjalo caer. Y ahí está. Y hasta aquí los consejos urbanos. Qué buenos, señores. Qué buenos. Claro que sí, Chucho. Claro que sí. Pues nada. Ahí va, mira, se me lía. Aquí hay una confusión. Viene Granados, viene Granados. Bueno, pues nada. Mucho cuidado también con las confusiones en la mesa de mezclas. ¿Qué os iba a decir? Que tengo una, ya que le hemos dedicado el programa de Canel, le vamos a poner un temita de alguien que les gusta mucho. Ole, que solo fue el Fandango, que les va a ver en el Vime, al que allí estaremos también nosotros. ¿El viernes están? Pues la verdad es que no sé qué día viene, si viene el viernes o el sábado, pero ahí se la vamos a poner. Es porque, bien saberlo. Porque tenemos una chica solo en el programa, lo que nos ha costado tener una chica entre tanto mandril, y hay que cuidarla. ¡Venga! ¡Venga, dale al caldito! Vale. Than me, now I can tell you there, 'cause I'm getting old and I'm getting strong. El tema para Nekane, Read Me Lips de Fue el Fandango, Y vamos, seguimos con el consultorio loco de Biorritmos. Dale, dale, consejitos siempre bienvenidos. Claro que sí, porque aquí estamos para ayudar a haceros la vida un poco más amena, y fácil y divertida. Claro que sí. Consejos damos y nos los aplicamos. Es verdad, nos los aplicamos. Muchos de estos han hecho mi vida más fácil y por eso os los traigo. Y pues como ya he comentado muchas veces, esta sección de saber vivir a la manera Irola. Y en ella pues os traigo, voy a traer estos consejitos para hacer para que vuestra vida sea más sencilla, sin más. Por ejemplo, las pinzas para guardar el paquete de patatas para cerrarlo y tal. ¿Sabéis? ¿Os imagináis, no? Uh-huh. Pues las pinzas al final son un bien preciado, que en un momento quieres colgar algo y no tienes a mano porque las has utilizado tal, y luego esas se pierden, a veces se tiran, tal. Es mejor, esto es una chorrada. Y esto es para que veáis por dónde va la sección, pero tú las típica percha que te llevas de un comercio que no ha funcionado con pinzas que tienes para sujetarlos el pantalón, la camiseta, lo que sea, esa pinza es estupenda para cerrar cualquier tipo de paquete. Y esa, si la pierdes, pues no te llevas ningún tipo de disgusto. ¿Veis qué fácil por dónde va la sección? Sí, sí. Pues esta es la peor de todas, ¿eh? O sea, así que os traigo mucho mejores. Por ejemplo, para hacer la cremallera, esa cremallera que se ha empezado a romper y que se cierra sola que más que se cierra sola, se abre sola. La típica argollita de llavero, llavero que no usáis o algo así, si la engancháis justo también a la cremallera, la podéis enganchar al botón de arriba. Y que al cerrar el botón queda completamente disimulada, no se ve para nada, no hay manera, no sé, a no ser que llevas, no sé, no, qué tipo de pantalón puedes llevar, pero por lo general no se ve nada. Me estaba imaginando locuras. No te imagines locuras, es una simplemente meter la anilla del llavero, engancharla a la cremallera y la cremallera que se sujete en el botón del pantalón, de esa manera la cremallera siempre quedará arriba. Muy fácil. Por ejemplo, la siguiente, para darle un toque especial a ese vino blanco que te estás tomando con alguien en pareja y tal, y dices, pues no me ha dado tiempo, o no quiero meterlo a la nevera o lo que sea, pues tú o lo vas a comprar más tarde y luego no vas a tener tiempo para enfriarlo. Puedes congelar unas uvas, metes unas uvas al congelador y luego las metes dentro como si fuesen, no, las lavas, por supuesto, y luego las metes dentro como para que enfríen el vino y queda muy bien. La verdad es que el efecto es muy bonito de las uvas en el vino. Y aparte de, pues no es algo que le vaya mal a un vino blanco, por ejemplo. Excelente consejo para hosteleros, ¿eh? Pues muy bien, muy bien. Otra, por ejemplo, si quieres calentar algo en el microondas, en plan comida en pareja también, dos cuencos, ya sean de fideos, ya sea de macarrones, dos cuencos. Al final, imagínate dos cuencos, pues muchas veces, por lo general, cuenco con cuenco no caben en el microondas y no puedes girar. Vale, truco tonto, estúpido y que funciona estupendamente: metes uno bien, pones al lado una taza y encima de la taza pones el cuenco. De esta manera tienes los dos cuencos a diferentes alturas y caben perfectamente en el microondas. Muy bien. ¿Qué os parece, eh? Muy bien, la hostia, chaval. Me acabas de solucionar la cena esta noche. Muy bien, pues eso es, ¿eh? Paso estamos. Por ejemplo, para desatascar el típico fregadero que no funciona bien, que no traga bien, vamos, y hay muchos productos, hay muchos rollos. Químicos. Pero no, lo puedes hacer de una manera muy sencilla ahí en casa. Es que tú puedes coger una botella de vinagre, echas bien de vinagre, bien, tiene que haber bastante, la verdad. Uh-huh. Dime. Vinagre piojero, básico. Sí. Hombre, no vas a echar el de Módena caro, no sé. No digo, échate el vinagre piojero, eso es. Y luego utilizas media taza de bicarbonato, lo echas. Más o menos te hace falta una taza de vinagre. Una taza de vinagre larga, para que te des cuenta más o menos cuál es el tamaño. Echas primero el vinagre, luego echas el bicarbonato y aquello se vuelve loco. Pero loco. Es como, o sea, los mentos con el refresco, ¿no? Es una pasada, aquello es una pasada. Se vuelve loco, pero de repente hace una obstrucción de la leche el sumidero. Desaparece todo, entonces tú le puedes pegar un fregoteo para que no te quede ese olor un poquito a vinagre en el incluso lavarlo, utilizar algún producto para de limpieza y eso vuelve a tragar fenomenal. Hablando de succión, un beso, Carmen, que nos escuchas. Bueno, lo siguiente, para aquellos que los huelen los pies y pues hombre, el primer consejo es cuídatelos, o sea, límpiales bien de durezas y tal, porque eso da olor. Pero el siguiente sería que una bolsita de té en la zapatilla, en la que esa queda ya ha quedado impregnada de tu olor, de tus efluvios, si tú metes una bolsita de té dentro de la zapatilla, no vas a tener un para tomarte nada, no vas a tener un té para tomarte por mucho calor que tenga la playera, pero va a quitarle el olor de ese olor a pies que molesta tanto, vaya. Lo siguiente, para evitar que te roben los bolis en el curro, yo no sé, aquí pues oficina, no sé cuánto trabajáis, los que trabajen, lo más fácil es meter en un boli rojo una mina azul. O sea, si tú utilizas un boli que es de aspecto rojo, aunque dentro tengas una mina azul, cuando si alguien va a coger tu boli, lo primero, ese no le coge. O sea, elige cualquier otro boli que tengas en tu pack de bolis que no funciona, intenta utilizarlo y no va a coger nunca el tuyo. Tú añadirías el tener el azul conectado a la corriente eléctrica. Hombre, eso pues nunca viene mal. El chispazo de aviso, lo siguiente ya le voy a subir el voltaje para que te dé más. Este consejito tú lo llevaste a cabo allá por mediados de los 70, ¿no? Cuando ibas al cole. Hombre, sí. Los 70 no me jodas, tío. Los 70 no había nacido, para aquellos que tienen curiosidad por la edad. Otro consejito, activar el modo avión del móvil y ponerlo a cargar. Si no tienes prisa, carga mucho más rápido. Que lo sepáis, porque es la típica cosa de, pues déjame 5 minutos para cargar, y se pone, pues activa el modo avión, que por 5 minutos no te va a pasar nada, que dejes de mirar el celu y le enchufas el cargador y va a darle mucho más zapatilla. Vamos, chupa mejor, sí. Yo tengo un colega incluso que con el móvil en modo avión fue a Canarias de vacaciones. ¿Sí? Ah, mírale, qué grande, qué intrépido. Pues otra, la de poner un periódico en las bolsas de basura abajo, para quitar humedad, para quitar olores, para quitar un montón de cosas. Y la última que os doy, porque os puedo... Ya ¡qué pájaro! Más. Te la sabes todas. Te la sé todas. Yo soy el listillo que te va a dar el consejo para que tu vida vaya mejor. Tú tienes los planos. Y la siguiente, y esta que me parece muy buena, es para aquellos móviles que tengáis medio rotos y que no queréis cambiar, porque es un dineral cambiar de móvil y tal, y de repente, pues vaya, el objetivo de tu cámara se ha quedado pues empañado o se ve mal un poquito y tal. La solución, el problema es por la luz. Por lo general suele ser por la luz, que no es capaz de tragar bien la luz, por decirlo de alguna manera, y lo que de captar bien la luz. Y si le pones un celo, el típico celo, se lo pones por encima, eso lo que va a hacer es que entre menos luz, que deje la lente más clara y te funcione la cámara otra vez. Pues no tendrás fotos para National Geographic, pero ahí te van. Uh-huh. Oye, ¿y qué os parece si vamos directamente con la sección de Igor? Perfecto. Bueno, Igor, el tirón, sí, estamos totalmente on fire. Pues venga, ahí vamos. Bueno, pues yo lo primero que quería hacer es seguir vuestra estela y dar unos consejitos. Aconsejada padre. Quería dar unos consejos para luego ir un poco al meollo gastronómico, que es lo mío. Entonces, este consejo que voy a dar es bastante importante, porque al final, una verdad como un templo es que somos lo que comemos, y cada vez nos llegan de Hollywood, de los famosos, historias estas de nuevas dietas, nuevas alimentaciones, esto de los superalimentos, no sé si habéis oído hablar de las pseudo semillas, las bayas de goji, sí. Todos esos alimentos, todo está muy bien, todo lo que comamos con medidas y haciendo cosas responsables está muy bien, pero os voy a leer así a vuela pluma algunos de los platos declarados por cocineros, que esto es importante, no declarados por ellos mismos, sino por cocineros, algunos de los platos preferidos de los famosos, para que olvidéis esas dietas milagrosas. Por ejemplo, Jennifer Aniston no puede vivir sin la comida mexicana, es una adicta a los nachos casi a diario. Josh Clooney, el bistec a la pimienta y la cerveza Guinness, que hace la competencia al noviete de Alaska y dice de beberse unas 7-8 diarias. Heidi Klum es el helado, come helado sin parar. Tom Cruise es la comida italiana, lo baña todo de hierbas mediterráneas y come pizza casi a diario. Uh-huh. Jennifer Lawrence, aparte de hacerse fotos y dejarlas un poquito descuidadas en su teléfono móvil, es adicta a los perritos, las hamburguesas y las pizzas. Ole, ay. Por eso, Brad Pitt, por ejemplo, es adicto a la comida india y come comida india a todas horas. Uh-huh. Con esto quiero deciros que todas estas dietas que vemos, estos famosos que van, les vemos siempre andando por la calle con esos batidos verdes muy poco apetecibles, todo tiene su razón de ser y está súper bien cuidarse, pero con responsabilidad. Por ejemplo, el otro día vi un programa en la tele en el que metían a un famoso en una caja y salía en una colonia de veganos, crudiveganos. Entonces ellos veían en el veganismo, incluso en los momentos de no comer, en pasar temporadas sin comer, como salud y propiedades curativas. Eso está muy lejos de la realidad. Somos lo que comemos y las propiedades beneficiosas para el cuerpo están en nuestros alimentos. O sea, que hay que tener un poquito de responsabilidad. Uh-huh. Dicho esto, con todo esto, no sé qué opináis de todo esto, no sé si vosotros os cuidáis. Yo voy a cambiar mi dieta radicalmente. Bueno, qué hostias, yo como todo lo que acabas de decir en cantidades industriales. No, yo creo que sí, que la verdad es que ves eso y desespera un poco, ¿no? Es como la dieta de no sé qué, como dónde estabas antes de esto. Y ahora que todo el mundo es, no sé, soy el único que come lentejas y mañana macarrones y no sé, no lo veo como súper de otro planeta e imposible y que se la tiran mucho con estas cosas. Yo, mira, yo tengo una cosa clara, que es que cada uno puede ser lo que quiera, puede ser vegetariano, puede ser vegano, puede ser de comer solo todos los días cochinillo o comer lo que te dé la gana. Por supuesto que puede ser lo que te dé la gana y no vamos contra eso. Yo realmente voy contra... evolucionamos, es mi manera de pensar, hemos evolucionado, comemos de todo, todo nos sienta bien, o casi todo nos sienta bien, aparte de las intolerancias que puede haber ahora, y pues salvo por ideales, salvo por principios, no veo nada malo poder comer cualquier tipo, exacto, de cosas. Exacto. Respect. Exacto. Sí, yo creo que, bueno, voy a añadir rápidamente que sí, estos famosos comen todo eso, pero luego cuántas horas de gimnasio se meten al día. Exacto, y de operación y de todo, pero bueno, salud. Pero bueno, yo también pienso, si viviese de mi imagen, de mi cuerpo, de mi cara, claro, de si engordase 15 kilos, pues no me, pues seguramente comería bayas de goji una semana o lo que hiciese falta. O harías el papel de tu vida si coges todos esos kilos. Eso sí, en la fiesta de los Oscar me la pegaría doblada. Dicho todo esto, que por cierto, en la fiesta de los Oscar, acordaos que pidieron pizza para tomar ahí en el Teatro Kodak, sí, ahí sí, mismo. Cierto. Entonces, dicho todo esto, que viene a ser un poco la pegatina de comer con responsabilidad de la cajetilla mía, os voy a proponer un plan para Halloween, un menú de Halloween. Está, bueno, muy propio para estos días y que podemos hacer en casa. Entonces, lo ideal sería reservar unas buenas películas terroríficas, las míticas. Clásicos básicos de Wes Craven. Sí, sí, sí. Yo iría por Viernes 13. Pesadilla en el Street, la primera. La Matanza de Texas, los Niños del Maíz. Pelis clásicas. Y luego os voy a proponer un menú muy sencillo, económico, porque hay que mirar un poquito también la pela y que lo podamos hacer todos en casa. Entonces vamos a empezar de entrante con una crema de calabaza. Una cremita de calabaza y queso y azahar, ¿no? Esto es muy sencillo. Nada, cocer un poquito de calabaza con una gotita de mantequilla, un poquito de nata y la calabaza bien pochadita y un poquito de cebolla. Dejamos triturar bien, trituramos con la Thermomix, lo colamos bien finito, Thermomix o una batidora, una mini pinner. ¿Añades agua a esto o no? Un poquito, muy poquito, muy poquito, que suelte sus propios jugos. Para darle caldosidad. Sí, incluso se puede añadir un toque de azafrán, pimienta que te gusta mucho también a ti, Raco, sal. Y luego terminamos con reduciendo un poquito de queso y azahar con un poquito de nata para dibujarle esa cara terrorífica a la calabaza. Y tenemos en una copita, en un platito hondo, nuestra calabaza de Halloween. Igual está tan bonita que ni te la comes, al final la dejas ahí. A mí me parece que está estupendo, a mí me está entrando hambre a estas horas ya. Pasaríamos al pescado. Entonces, en este caso vamos a elegir unas asquerosas ancas de rana. Entonces vamos a hacer unas... Están deliciosas, ¿eh? Tengo una duda. Sí. Soy muy fan de casquería, cosas guarras, cosas raras. Mi pregunta es, ¿dónde puedo comprar unas ancas de rana? O sea, ¿en qué tipo de superficies o qué tipo de comercios? ¿Corte Inglés, por ejemplo? Sí, sin dar nombres, ¿eh? Sin dar nombres, ese corte británico. No, pero tengo que decir, es algo muy especializado, ¿no? Es especializado en el norte. Por ejemplo, en la zona mediterránea se consume mucho, en Andalucía también. Aquí, si lo pides, con un par de días de antelación, lo tienes sin problema. ¿A quién se lo pido? ¿Al pescatero o al carnicero? Al pescatero. Vale. Y para todos aquellos que no hayan probado nunca, a mí, yo por lo menos le cojo un cierto parecido al pollo. Sí, es prácticamente muy parecido al pollo. Prácticamente pollo y es jugoso, es fácil de comer, lo va a comer casi cualquiera y como al final viene con la trampa del empanado, entonces mi idea es coger esas anquitas de rana, limpiarlas bien y lo único que tenemos que hacer es... Perdón, generalmente vienen limpias. Sí, es carne lista para freír o empanar. O sea, viene todo limpito, sí, todo fácil. Entonces, yo lo que les dejaría es dejarlas unas horas en el limón, con un poquito de limón, que le dé un toque gracioso. Entonces, cogería unos confres de Kellogg's, los rompería y prepararía un tipo de empanado de harina, huevo y los cornflakes. Lo freiría en una sartén con un poquito de aceite, en una freidora, y tendría una cosa muy curiosa, crujiente, que podríamos simular una especie de charca con alguna salsita verde, por ejemplo, y tendríamos un plato así un poquito... Estoy viendo la salsa de guacamole, estoy viendo algo con guacamole... Por ejemplo, le iría muy bien, guacamole ya sabéis, una salsa a base de aguacate, cilantro, limón... Deliciosa. Y tomate, sí, entonces le iría perfecto. El siguiente plato sería un poco para atrevidos, para amantes de la carne, sería un steak tartar. Aprovechamos alguna piecita de carne que tengamos en casa. No tiene por qué ser la más noble, puede ser falda, por ejemplo, carne que picaremos muchísimo y que un poquito en función de nuestros gustos salpimentaremos. un poquito de mostaza, sal, pimienta, una yemita de huevo para que amalgame todo eso. ¿Alguna mostaza en especial? Bueno, mostazas francesas, americanas, un poquito lo que os guste. Uh-huh. A mí me gusta la mostaza antigua, que tiene un poquito de grano. Uh-huh. Y simplemente es hacer un pequeño volcán sobre el que pondremos una yemita de huevo y que lo comeremos acompañado de tostas de pan. Soy muy fan del steak tartar, sí. y en mi receta, sé que hay muchas variantes de esto, sí. le suelo meter bastante encurtido, alcaparra, pepinillo. Sí, le va genial. ¿Tú qué aconsejas? Hay ciertos clásicos que aunque los reinventes y les des un punto, es difícil mejorarlos. Entonces, ese sabor encurtido y especial de la alcaparra, que no es una aceituna, que no es una cosa que no solemos tener habitualmente en casa, entonces es un sabor que lo hace diferente. ¿Y el pepinillo? También le va muy bien. También le va muy bien. Es más, animo a la gente que tiene pepinos a veces en casa y no tiene pepinillos. Si lo encurtimos nosotros, es súper fácil. No es más que meter en una bolsita al vacío, por ejemplo, con un poquito de vinagre, un toquecito de ajo, si queremos, alguna hierba, y lo envasamos y lo dejamos ahí un par de días. Se llama osmosis y tenemos un encurtido casero con pepino que tiene una textura muy diferente al pepinillo e incluso más llamativa. ¿Qué has dicho? ¿Se hace osmosis? Sí, osmosis. Como la peli esa, ¿no? Osmosis, sí, al final todos los sabores se juntan en uno. Qué bueno. En uno. Y bueno, y quedaría el postre. Entonces, para mí lo ideal del postre sería algo sangriento, sanguinolento. Entonces, haría un bizcochito muy sencillo, con la misma parte de mantequilla, de harina, de azúcar y de huevos. El mismo peso lo metería, lo dejaría muy jugoso, prácticamente crudo, a 160-20 minutos en el horno, y haría un baño de frutos rojos, arándanos, grosellas, frambuesas. ¡Qué bueno! Trituraría todo eso y metería el bizcochito. ¿Cómo haces el baño para los mongos? Vale, perfecto. Para todos nosotros. Compramos la fruta bien fresca, bien congelada. Congelada a menudo nos venden restos, es decir, trozo de frambuesa, trozo de grosella, que nos abarata bastante el postre. Entonces añadimos un poquito de agua con azúcar, le damos un hervor, trituramos hasta conseguir la densidad que queremos. Vale. Un poquito más densa, más líquida, e incluso podemos añadir un toque de limón. Jugamos con la reducción, ¿no? Exacto, ahí supongo. Exacto. Vale. Más reducción, más sabor. Vamos eliminando el agua y más reducción, más sabor. Uh-huh. Y mañaremos este bizcocho, pues dándole un aspecto así sanguinolento con todo esto. Y este sería el menú. Fíjate que me estaba a punto de jugármela pensando que ibas a meter el clásico sorbete de sesos de mono. Lo que dice Raco, el mono también, si no lo pides con un par de días antes, es difícil. Está más jodido. A mí me tiene el vacío el carnicero, o sea, que me gusta. Nos podíamos haber currado hoy un Biocinema Kitchen terrorífico, en todas reglas, grandes películas y grandes menús, pero bueno, todo se andará. ¿Has probado el chimpa, Chucho? No, he probado el simpa alguna vez. Menudo eres, hostelero. Bueno, pues nada, oye, el programa, sabrás que se nos ha hecho tan ameno que nos ha llegado al final. Estaba bien, yo tenía ganas ya también de un programa así biorritmero, sí, de los buenos. Sí, total, ¿no? Más íntimo, sin entrevistas. Ni tal, ¿no? Pues está muy bien, la verdad es que también lo disfrutamos mucho. Pero habrá más. ¿Habrá esta más? Temporada promete. Se están preparando muchas entrevistas jugosas. ¿Tenemos biocita para despedirnos? ¿Alguno trae? Hay biocita. Muy bien. Uh-huh. Para construir un bello sueño, lo primero que hace falta es estar despierto. Muy bien. Oye, mira, se me viene una a la cabeza que no puede ser más típica y todo tiene que ver un poquito con el látigo que ha pegado Raco y sobre los porcentajes de encuesta del PP que veo y del PSOE, veo los votos que pueden sacar y sigo diciendo que no hay más ciego que el que no quiere ver. Así que, pues nada. ¡Llámalo Levante! Bueno, pues nada, venga. Venga, buena semana, ala. Disfrutad, sed felices. Besitos, chavales. Salud. Dale.